nuestra vida como iglesia no será lo suficientemente productiva si no tenemos una relación personal con Dios. Tu vida como familia, como esposo o como esposa, no será productiva si tu relación con Dios la has descuidado. Los hijos, tarde o temprano, verán el mundo como atractivo si no tienen una relación personal con Jesucristo, el Señor. Es necesario, pues, que cada uno de nosotros, ya sea como iglesia, sea como individuo, como familia, como líderes, como maestros, como estudiantes, cualquier área de nuestra vida, si no hay comunión con Dios, estamos luchando solos, hermano, y eso no es posible. Isaías 26, versículo 9, escuchemos la palabra de Dios y luego vamos a orar, por favor. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dura el espíritu, madrugaré a buscarte. Vamos a orar, por favor. Señor, cómo queremos rogarte ahora que bendigas tu palabra en nuestros corazones. Si algún hermano viene ahora con un problema grave en su vida, alguna preocupación le aqueja y su mente está en otro lugar, Señor, yo te pido que a través del Espíritu Santo lo cautives. Yo te ruego, Señor, que atraigas a todo aquel que su vida no es la correcta delante de ti. Que atraigas a aquellos que sus mentes están vagando cuando la palabra de Dios es predicada. Haznos voltear los ojos al Omnipotente, Señor. Que en esta noche podamos meditar y tomar conciencia de cómo está nuestra vida en relación contigo. Te ruego tu presencia, ayúdame, Señor, para predicar tu palabra. Te ruego también por nuestro pastor que lo guardes, lo bendigas, que le des fruto, Señor, en su ministerio allá donde está. Que lo uses con poder de lo alto para predicar tu palabra también. Te doy gracias, Señor, por este tiempo, pues, te lo ruego, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor, amén. Con mi alma te he deseado en la noche, y entre tanto que me dure el espíritu, madrugaré a buscarte. Aquí el salmista está diciendo, lo que yo más anhelo es tener comunión contigo, Señor. Las horas se pasan largas cuando la noche está oscura, y el salmista deseaba el amanecer para deleitarse en la palabra de Dios. Él estaba pensando que había un Dios en el cual él deseaba y anhelaba en tener comunión con él. Un pasaje de la Biblia dice que así como el siervo brama por las aguas, también el alma del corazón del creyente sincero y fiel clama y anhela por su Dios. La relación personal con Dios, hermano, tiene muchas bendiciones a tu vida. Solamente como introducción veremos el versículo 3 de este capítulo. Un fruto grande de la comunión con Dios es la paz del corazón. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz del corazón del cristiano es el fruto de una verdadera y sana comunión con Dios. Luego siguen los frutos o las bendiciones. Confianza. Ser guardado en confianza. Versículo 4. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Cuando usted ve a un cristiano que confía en Dios, que ama a Dios, que espera en Dios, que no hay problema alguno que le debilite, que no hay cosa alguna que venga a su vida que le haga sentirse decaído, menospreciado o que le haga sentirse menos que nadie. Usted se ha encontrado con un cristiano que tiene comunión personal con Dios. Porque cada mañana cuando viene el desánimo, ahí está un Dios del cielo que le conforta y pone su mano sobre él. Cada momento en su vida, cuando en él hay desánimo, hay un Dios en el cielo que le da palabra de Dios. Usted a veces piensa cuando lee la Biblia y dice, ¿cómo es que me tocó este pasaje? Y algunos incrédulos pensarán, es que es mera coincidencia. Es que Dios del cielo, hermano mío, tiene un plan perfecto para consolar tu alma, para sostenerte en su gracia, para alentarte, para animarte. Pero lo malo de nosotros es que dejamos de tener comunión con Él. Queremos bendición, queremos que Dios nos ayude, queremos que Él me levante de mi estado de ánimo, queremos que Él haga milagros en mi vida, y me he apartado de leer su palabra. Y así no va a trabajar Dios con nosotros. Hay frutos grandes, hermano mío, en caminar con Dios, en desearlo en la noche, en desearlo en la madrugada, en mantener una comunión verdadera con Él. Un fruto más que encontramos aquí, hermano, es que cada uno de los que estaban ahí, dice la Biblia, versículo 5, porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada. Es decir, que Dios, cuando tú tienes comunión con Él, mi hermano, cuando usted tiene comunión real con Dios, Dios a usted le bendice y Dios lo enaltece a usted. Dios humilla al que se enaltece y Dios enaltece al que se humilla. Hay muchas cosas que hablar respecto de la comunión con Dios. Tristemente no tenemos mucho tiempo en nuestro horario para esta noche. Yo quisiera que cada uno de nosotros reconociéramos que lo que más quiere Dios en tu vida es tu relación personal con Él. Quizá estemos pensando, ¿verdad? No, es que yo hice una promesa a Dios y la voy a cumplir. Y tengo una promesa con Dios y voy a dar... no estoy hablando mal, por favor, nadie, no me malinterprete. No hablo mal de promesas de fe a Dios, promesas pro templo, promesas misioneras, promesas de ayuda a fulano de tal. No me malinterprete, todo eso es bueno y habla de su corazón noble. Pero a veces pensamos que eso es la comunión con Dios. A veces pensamos que el simple estar en la casa de Dios tal día, fui el domingo, y pensamos que eso ya es una completa comunión con Dios. Pero lo que Dios quiere realmente es tu corazón. Cuando Dios quiere trabajar en nuestra vida, hermano, Él quiere trabajar con tu alma. Tu físico es importante, tu cuerpo es importante, pero Él anhela trabajar con tu alma. Dice la palabra de Dios que de qué le valiera al hombre si ganara todo el mundo, pero pierde su alma. De la misma manera en la cual el Hijo de Dios se entregó y murió por nosotros para salvarnos y para rescatarnos, no fue solamente para tener tu nombre apuntado en el libro de la vida, sino para tener una verdadera comunión contigo. Una comunión cercana con Él. El poder llamarle Padre y el poder de saber que somos sus hijos. El poder abrir la Biblia y encontrar que todas las promesas son para mí. ¿Alguno de ustedes ha leído una promesa de Dios en la Biblia y ha pensado que esa promesa es para el de la banca de enseguida? No, ¿verdad? Todas son nuestras, ¿no es cierto? Todas son mías. Dios promete prosperidad, ese es para mí. Promete paz, ese es para mí. Promete bendiciones de lo alto, esas son para mí. Promete que Él va a bendecir mi vida y va a guardar mi hogar, va a cuidar a mis hijos. Esas bendiciones son para mí, hermano. Qué triste es que queremos bendiciones, pero descuidamos lo que Él quiere de mí. Descuidamos lo más importante que Él tiene, que son sus hijos, que es la comunión verdadera con cada uno de nosotros. En este tiempo vamos a ver ahora cómo debe ser nuestra comunión con Dios. Póngame atención, por favor. Más bien, corrección, ponga atención al Espíritu Santo en esta noche, el que querrá hablarle. Quizá ya esté trabajando con usted en algún tiempo y le habrá dicho en su corazón, te has dejado de la Biblia. Quizá ya una predicación por ahí llegó y te diste cuenta, joven, que otro año terminaste tu Biblia, pero ahora vas bien atrasado. Es más, ya la olvidaste. Quizá, hermana, en otro tiempo estabas en comunión con Dios cada mañana y teniendo lectura y devocional y oración y comunión con Él. Pero hoy quizá el trabajo, quizá hoy los quehaceres de la casa, quizá hoy tus hijos, todo lo que tú ves alrededor en tu hogar es hermoso. Tu marido, tus hijos, tu ayuda a ellos, tu trabajo en tu hogar, pero no hay nada más hermoso alrededor de ti que la comunión personal con tu Dios. Eso no lo puedes cambiar con nada. Si usted y yo, hermano, podríamos imaginar lo que sería la iglesia con todos los miembros llenos del control de Dios. ¿Se podría imaginar usted? ¿Se podría imaginar que las notas de la música fluyeran aún sin letra, aún sin una idea exacta, pero tocaran la parte más sensible del corazón de cada uno de los creyentes de la iglesia, solamente porque el Espíritu Santo la guía las notas y las aplica en cada corazón? ¿Se imagina lo que pasaría si nuestros maestros de la escuela cristiana cada momento caminaran llenos del Espíritu Santo, llenos del poder de Dios, llegando a su primera clase a unas 7 de la mañana? Ya podían haber tenido tiempo para estar a solas con Dios. Pero llegamos retrasados, corriendo, llegamos apurados. La Biblia, no, ¿qué Biblia? Me importaba más que la química y las matemáticas. Me importaba más mi libro de español y saber qué material les voy a dar a estos jóvenes el día de hoy, más que tu relación con Dios. Llegaste preparado humanamente, pero dejaste la preparación espiritual para cuando tuvieses tiempo. Y la dejaste para el último momento del día, cuando llegaste cansado, agotado, y solamente te bastó el momento para leer un poco y quedar dormido porque no resististe más. Tu espíritu por dentro de ti clamaba diciendo: oye, ¿y tu comunión con Dios? Oye, ¿y tu lectura de la Biblia? Oye, ¿y tu oración? Y ahí, como inercia, como mecánicamente, volteamos los ojos a la Biblia, la buscamos, la encontramos, fuimos a nuestra recámara, probablemente nos sentamos, nos acostamos, y el cuerpo empezó a decaer, hasta que cayó completamente. Hermano mío, eso no es comunión con Dios. ¿Se imagina usted que el padre de la casa fuera lleno del poder de Dios todos los días? ¿Se imagina qué impacto haríamos en las esposas? ¿Se imagina las respuestas que obtendríamos de ellas? Porque nuestra vida, falta de comunión con Dios, produce un trato áspero, rudo, un trato torpe delante de nuestro, del ser que más amamos en la tierra. Y no es que seamos necios, y no es que seamos aquellos hombres duros y rebeldes y ásperos. No, es que hemos dejado la comunión con Dios. Hemos dejado de caminar con el Señor del cielo. Joven, no es que tu vida esté llena de mundanalidad ahora. No es que te atrae todo lo del mundo. No es que eres un joven rebelde y duro de corazón. Es que te has hecho a un lado de tu comunión con Dios. Observe a un joven rebelde y verá a un joven que ha dejado su lectura de la Biblia. Ve a un joven con tendencias al mal y verá a un joven que ha dejado de caminar con Dios. Hay gente que piensa que hay obras en su vida que le dan comunión con Dios, y eso es falso. Tenía yo un hermano que se congregaba con nosotros, ya no está con nosotros, ya se fue a otra ciudad. Pero un día fue conmigo la esposa y me dijo: hermano, fíjese que mi esposo tiene problemas bien graves. Dice la hermana: mi esposo va conmigo a la iglesia y es un buen hombre, dice, pero lo convencieron los amigos y se fue, anda de borracho por allá, dice. Y se fue a las cantinas y por aquí y por allá. Y yo fui y lo busqué a este hombre. Me asombró tanto, porque cuando él se convirtió a Cristo, hermano, él tomó la Biblia y empezó a leer y a leer y a leer y a leer. Le di un programa de lectura de los que usamos aquí en la iglesia y estaba lee y lee y lee. Y yo, uno rápidamente, ¿verdad? Uno empieza, uno bien sabio, uno dice. Va uno con él y le pregunta: hermano, ¿verdad que ha dejado de leer la Biblia? ¿Sabe qué me dijo? No, dice. Voy al día. Es más, creo que llevo 2 días adelantado. ¿Crea usted? Pero hay un problema grave. Hay problema aún de un posible divorcio. Y él dice: yo estoy leyendo la Biblia. ¿Será que hay entre nosotros hermanos que tenemos un matrimonio que queremos aparentar, estar cumpliendo con Dios? Pero la verdad es que la palabra de Dios está tan lejos de nosotros porque nuestras obras demandan de sí otra cosa. No es cumplir solamente con la lectura. Ya leí 3 capítulos y ya. Quiero que sepa que usted podría leer un versículo. Usted podría leer 2, 3 versículos y caer de rodillas quebrantado. No es importante la cantidad, aunque eso nos ayuda para conocer bien la palabra de Dios. Pero el tiempo devocional, hermano, no radica solamente en un sistema de trabajo con la persona de nuestro Dios. No. Hay mucho más allá. Tu comunión con Dios, hermano. ¿Te imaginas? Nos imagináramos nosotros si los jóvenes fueran llenos del Señor. ¿Se imagina usted? Si cada uno de los hijos de nuestros hogares sean llenos del Espíritu de Dios. La verdad es que no es posible sembrar en ellos comunión con Dios cuando nosotros mismos, padres, no estamos dispuestos a dar esa comunión con Dios. Un niño de 7 años le dijo a una mamá, que le decía a la mamá, y mi hijo, vete a leer la Biblia, porque el niño quería irse a jugar a la calle. Y el niño le dijo, ¿y cómo la voy a leer yo si tú tampoco la lees? Qué grosero el niño, ¿verdad? Sí, qué grosero él, qué grosera ella, porque no está dispuesta a hacer más allá de lo que está exigiéndole a sus hijos. Que ofendió él a ella, sí, y también ella a él con un mal testimonio. Bueno, esa se la dejo de tarea. Cuando usted y yo caminemos con Dios, hermano, va a haber muchas cosas importantes que arreglar, que hacer. ¿De qué manera debe ser mi tiempo con Dios? Salmos 3:5, por favor. ¿De qué manera debe ser mi tiempo personal, mi tiempo a solas con Dios? Salmos capítulo 3, versículo 5. Allí habla de constancia. ¿Cómo debe ser mi tiempo con Dios? Constantemente. Constantemente. Salmos 3:5, escuche por favor la palabra de Dios. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Luego el versículo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Dirá usted, ahí habla solamente de confianza en dormir porque Dios lo cuida. Sí, pero recuerde que está hablando de alguien que confía en Dios cuando duerme y cuando se levanta le da gracias porque sabe que Dios lo guardó. Es decir, esta persona está caminando con Dios día y noche. Día y noche. Y constantemente. Va a venir enero otra vez. Dirá usted, el hermano nos va a pegar muy duro. No, solamente le voy a decir la verdad. Va a llegar enero y todos los que estamos aquí vamos a tomar un programa de lectura. Y vamos a hacer la promesa, Señor, ahora sí yo voy a leer la Biblia. Algunos decimos hasta más de una vez. Y vamos a irnos a leer como locos. Dale y dale y dale y dale y dale. Por allá por números no vamos a cansar. Y dejamos de leer 2-3 días y otra vez empezamos. Y luego los lapsos vienen a ser más largos de dejar de leer la Biblia. Después dejamos una semana. Quizá muchos aquí podrían decirse que tienen 15 días que no han abierto la palabra de Dios para saber qué quiere Dios de ellos. Hermano, la abrí el domingo cuando usted predicó. Sí, yo sé. Pero es necesario que usted la abra por su cuenta, a solas, en su hogar, en la comunión personal con Dios que cada uno de nosotros debe tener. Qué importante es eso en nuestra vida, hermano. Y lo estamos descuidando. ¿Queremos una iglesia fuerte? ¿Queremos ministerios fuertes? ¿Queremos más ministerios fuertes? ¿Queremos ser un impacto en la sociedad? ¿Queremos familias grandes y fuertes delante de Dios? Pero no queremos lo más preciado para Dios, que es la comunión personal de Dios con sus hijos. Eso lo hacemos a un lado. Porque es más importante llegar puntuales al coro que haber tenido un tiempo de comunión con Dios antes de haber llegado a la casa de Dios. Porque es más importante que no vayan a decir que no lleve mi clase preparada como maestro a mi tiempo personal con Dios antes de preparar para otros, debía haber preparado para mí mismo. Y eso es bien importante. Y cuando usted descuida eso, hermano mío, cuando usted se olvida de la esencia del cristianismo en su vida, usted ha perdido mucho de la vida cristiana. Argumentamos a los incrédulos, argumentamos a las sectas y les decimos, el cristianismo no es una religión, es una manera de vivir. ¿verdad? Eso decimos siempre. Yo le preguntaría, ¿y por qué no vivimos realmente como creyentes? ¿Por qué la iglesia del Señor se ha devaluado cada vez más y cada vez más y cada vez más? ¿Por qué antes oíamos, verdad, de gente que moría por el Señor? Y hoy si llueve no vamos a la iglesia. No es que se devaluó Dios, no, no. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Sabe que se ha devaluado tu comunión personal con Él? ¿Te importa más tu familia? ¿Te importan más tus negocios? ¿Te importa más el qué dirán? ¿Te importa más? Todo es importante. La comunión con Dios puede esperar, al cabo que Él es bueno y Él es generoso. Sí, pero la Biblia dice que Él es fuego consumidor. Y no lo estamos respetando como tal. Pacientemente, dice la palabra de Dios, Salmo 5:3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esto habla de una persona que va delante de Dios y simplemente está esperando lo que Dios va a hacer en su vida. No es aquí estar, yo ahora sí voy a cambiar, ya el mensaje tocó mi corazón y voy a tratar y voy a tratar y voy a tratar. Cuando tú dices tratar, hermano, es que lo estás haciendo en la carne. En cambio, dirías, voy a someter mi carne delante de Dios para que Él forje en mí lo que Él quiere. Y no trataré de ser mejor. Y no trataré de leer la Biblia ahora sí. Y no trataré de tratar mejor a los hermanos. Y no trataré de ir al evangelismo. Y no trataré de hacer esto. Porque tú no puedes tratar absolutamente nada. Porque el que obra todo es Dios del cielo. Solamente dispón tu corazón y ponte bajo su gracia. Colócate frente a la zarza que ardía. Colócate bajo la mano de Dios. Colócate bajo la nube del Señor. Colócate bajo la columna de fuego del Señor. Colócate ahí y Dios hará grandes cosas en tu vida. Pacientemente, dice la Biblia, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Qué tengo que hacer, hermano? Ve con Dios. Pero tengo que tratar algo, recomiéndeme un buen libro para cambiar. No, ve con Dios. Ve con Dios, ve con Él. Ahí tienes tu Biblia, ábrela pues, por el amor del Señor, abre tu Biblia. Y dile a Dios cada que la abra, Dios mío, háblame y enséñame, Señor. Quiero cambiar. Quiero ser diferente, quiero ser mejor. Estoy cansado de ser carnal. Dígale al Señor eso. Pero no vamos con Él. Y por eso no esperamos nada de cambios en nuestra vida. Fielmente. Isaías 41:10. Habla de la fidelidad de Dios. Pero si Él es fiel, nosotros debemos ser fieles delante de Él. Mire lo que Dios hace en tu vida, hermano mío. Isaías 41:10. No temas. Porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Versículo 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Búscalo por su fidelidad. Búscalo por la constancia que Él tiene, pero búscalo. ¿Qué debo esperar de mi tiempo a solas con Dios? ¿Qué debe esperar la hermanita ama de casa de su tiempo a solas con Dios? ¿Diría acaso la hermana, es que yo nunca voy a predicar, para qué quiero comunión tan grande con Dios? Esa que le hagan los pastores que son predicadores. Dirían los jovencitos, ¿y yo para qué quiero tanta comunión con Dios? Pues que le hagan los maestros de la Biblia y que le hagan mis padres. ¿Y yo por qué lo voy a hacer? ¿Qué debo esperar de mi comunión con Dios? Mire, hermano, si en todo el mensaje no me puso atención, aquí por favor, escuche bien esto. Mire Isaías 32:15. Por favor, vea esto. Isaías 32:15. Alguien diría, ya leí la Biblia, ¿para qué tanto? ¿Ya fui a la iglesia, para qué tanto? ¿Hasta cuándo debo caminar con Dios? Hasta que veas frutos espirituales en tu vida. Isaías 32, versículo 15. Hasta que sobre nosotros se ha derramado el Espíritu de lo alto. Y esta frase me encanta, vea. Y el desierto se convierta en campo fértil. Y el campo fértil sea estimado por bosque. Si alguien dice, yo ya voy a la iglesia, soy cristiano. ¿Sabe qué dice Dios? Que el campo fértil sea estimado por bosque. No basta ser fértil. Tienes que ser un bosque. Esto es lo que Dios promete hacer en nuestra vida. Porque los hogares están al punto del derrumbe espiritual. Porque no hay comunión con Dios. Porque el esposo y la esposa han perdido la confianza mutua. Porque no hay amor como antes. ¿Se ha preguntado? ¿Le ha preguntado a su esposa, reina, por qué si te amo tanto? ¿Por qué si me casé contigo por el amor que te tengo? ¿Por qué discutimos tanto? ¿Por qué tenemos que llegar a este punto de confrontación cada momento? ¿Será que no tienes comunión con Dios y tu vida, que aparenta ser un bosque, realmente es desértica? ¿Hasta cuándo vas a tener comunión con Dios? Dice la palabra de Dios, hasta que el desierto se convierta en campo fértil. Pero eso no es suficiente. El campo fértil debe llegar a ser un bosque todavía. Todavía más. Versículo 16, habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil morará la justicia. Hogares transformados, regenerados, absolutamente cambiados, donde el esposo respeta a la esposa y a los hijos, donde los hijos aman a sus padres y dan su vida por ellos. Solamente va a pasar cuando tengamos comunión verdadera con Dios. Todos los miembros de la familia, hermana, no basta que tú leas tu Biblia solas en tu cuarto. Tus hijos deben aprender a leer la palabra de Dios. Todos ellos. Hay que ver frutos espirituales en tu vida. Isaías 33, 14. Hasta que tu vida sea transformada en verdadera comunión. 33, versículo 14. Los pecadores se asombraron en Sion. Espanto sobrecogió a los hipócritas. Y aquí viene la frase hermosa. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¿Quién ha visto a Dios y ha vivido? ¿Quién podrá ser aquel que habite con las llamas eternas? Oh, hermano, Cristo te abrió la puerta abierta de par en par. El Antiguo Testamento, la gente decía, ¿quién irá con Dios? ¿Quién estará con Dios? Y el sacerdote una vez al año, el día de la expiación, el 16 del séptimo mes, llegaba y se paraba enfrente del altar y iba y ofrecía por él, y luego iba y ofrecía por el pueblo, y era la única ocasión que entraba al lugar santísimo. Cuando Cristo muere, el templo el velo se rasga de arriba abajo como iniciativa de Dios, diciéndole al mundo entero, la comunión está abierta para todo aquel que se acerque a Dios. Y luego dice la Biblia, acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia. No tienes porque no buscas de Dios. No tienes porque no has buscado todavía que el Dios del cielo mueva tu corazón y mueva tu familia y cambie a tu esposa y cambie a tu esposo, porque no hemos tenido personal comunión con Él hasta que tu vida sea transformada verdaderamente. Isaías 33, 14 leímos. Escucha el 15, por favor. ¿Quién habitará, dice la Biblia? Bueno, el 15, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuesta sanguinaria, el que cierra sus ojos para no ver cosas malas, este habitará, ¿dónde, hermano mío? En las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. No importa lo que venga a tu vida, no importa lo que pase por tu corazón, no importa cuántos ataques tengas, No importa cuántas inclemencias del tiempo y de la vida y del mundo vengan contra ti como vientos en una marea engrandecida y azotando contra esa nave, no habrá nada que te va a derribar. Solamente si tú caminas con Dios. Es todo. Solamente preséntate con Él y espera. Espera. Es todo. Es todo lo que tienes que hacer. No tiene que venir un gran predicador del otro lado del mundo a decirnos con mucha doctrina y muchas cosas qué es lo que debo que hacer para caminar con Dios. Toda la vida se te ha enseñado. Toda la vida se te ha dicho, acércate a Dios y Él bendecirá tu vida. Pero queremos fórmulas, queremos pasos, queremos métodos. Queremos que venga alguien y nos diga y decirle, ¡ay, cómo me abrió usted los ojos, hermano! Tienes al Espíritu Santo y la palabra de Dios. Te falta tu devocional personal con Dios. Eso te falta para que veas cosas grandes en tu vida. ¿Cómo buscar mi tiempo a solas con Dios? Mire, olvidé uno, perdone. Tengo otra cosita más. Isaías 35:7. ¿Qué espero de mi tiempo a solas con Dios? Que el río de la santidad venga a mi alma. Dice el versículo 7, el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será el lugar de cañas y juncos y habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad. Porque es el camino donde Dios quiere poner tu vida cuando tú camines con Él. Camino de santidad. ¿Sabe usted que Dios trabaja mucho con cosas como las aguas? Te enseña mucho a través de las aguas. Recuerda el mensaje a la samaritana del Señor Jesucristo cuando pasaba por Samaria y le dice que el que crea en Él de su interior correrán ríos de agua viva. Y nunca más tendrá sed. Y aquella incrédula todavía, ¿verdad? Despistada. ¡Ay, Señor, cuál agua es para que ella no venga para acá a traerla porque está muy pesado el bote! Le dicen, tu comunión con Dios es importante, tu vida con Dios es importante. Y decimos, sí, ¿cómo no? Pues ya fui a la iglesia el domingo en la mañana. En la noche no fui porque me fui de compras, pero Dios sabe que estoy con Él. Faltos de comunión con Dios. ¿Cómo necesitamos encontrar esa sintonía, como ese radio que tendríamos ahí, ¿verdad?, con mucha interferencia? Y ahí va aquel hermanito, ¿verdad?, a buscarle, moverle esos radios viejitos que teníamos allá en el sur. Hasta que llega el momento de, ahí déjalo. Ahí se va a oír la noticia. Eso falta en nuestra vida, porque tenemos todo. Todo está listo. Años se me ha enseñado. Años lo he visto. Me ha tocado aconsejar a hermanos que me han dicho, mire pastor, todo lo que me diga ya me lo sé. Y es cierto. Si le digo, haga esto, ya sé que debo hacer eso. Ya sé. Ya lo sé. ¿Por qué hay problemas en los hogares? Porque no hay relación personal con Dios. Hasta que el lugar seco se convierta en estanque. Hasta que el agua brote, el río mane de agua pura y cristalina. Y eso, hermano, ese río puro y cristalino que flota en tu corazón, te va a guiar por un camino de santidad. Tu relación personal con Dios se va a notar en tu vida de santidad y de pureza. Cuando vemos un jovencito que anda ahí con su pelo largo y anda ya con su aretito, eso nos dice, él no está caminando con Dios. Cuando vemos al esposo que le habla mal a la esposa, el esposo está fallando en su comunión personal con Dios. Cuando vemos al hijo que habla rebelde con su padre, como decían allá en mi pueblo, que rezonga. Hablamos de un joven que está falto en su comunión personal con Dios. Cuando los maestros ofenden a sus alumnos en la escuela, aún en la escuela cristiana, cuando ponemos antes lo que pensamos, según nosotros, que es justicia, y la exigimos, Pero la justicia verdadera con el Altísimo no estamos capaces de cubrirla nosotros mismos. Qué importante es la comunión con Dios. ¿Cómo buscar mi tiempo a solas con Dios? Salmo 55, 17. ¿Cómo buscar mi tiempo personal con Dios? Mi comunión con Dios. Escuche por favor la palabra de Dios. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Podría ser que alguien pensara, es que habla tarde, mañana y mediodía porque está diciendo que lo más importante es en la noche. Pero no, el judío, el sistema del día del judío era que el día empezaba en la cuando caía el sol, ya era el día siguiente. Como para un judío, ahorita ya sería jueves. ¿Me explico? Entonces la noche del día, el día siguiente y la tarde hacían un día. Cuando llegaba el otra vez la noche, ya era un día, era el día del siguiente día. Por eso la Biblia dice tarde, mañana y a mediodía, porque lo está refiriendo en orden. Pero lo que implica este pasaje es que no hay momento especial para tu comunión con Dios. Cada momento es importante. Cada momento que puedes pasar tiempo a solas con Él es importante. Cualquier lugar es apropiado, cualquier tiempo es apropiado. Salmo 119, 147. Salmo 119, 147. Escuche la palabra de Dios. Quiero invitarle, hermano mío, a que se apresure a su cita con Dios. Apresúrese, anhélela, deséela. Salmo 119, 147. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. He aquí un hombre que ama a Dios y que anhela y desea y aún madruga para buscar que el Dios del cielo le abre a su corazón. Termino solamente refiriéndoles un versículo que es el pasaje cuando habla el Señor Jesucristo sobre la oración. Dice, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Mateo capítulo 6. Y tu Padre que ve en lo secreto, dice la palabra de Dios, te recompensará en público. Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Tu vida personal con Dios es personal. No tienes que venir al hermano a decirle, ay hermano, me siento un poco débil porque estoy ayunando desde hace una semana. Tienes que venir al hermano a decirle, hermano, me siento desvelado porque pasé la noche en oración y ayuno. No, hermano. Cuando tú camines a solas con Dios, Él va a hacer que la gente se dé cuenta. De tu interior brotarán ríos de agua viva. La gente lo va a ver. Tu transformación, tus cambios, tus palabras. Lo que antes eran rechazos, ahora son palabras de sabiduría. Lo que antes eran juicios, ahora son palabras de misericordia. Los que antes eran reproches, ahora son palabras de amor. Hermana, quizás estés preguntándote ahora, ¿será ese el mal que tengo yo de porque no me puedo sujetar a mi marido? Sí, ese es. Diría el hombre, ¿será ese el mal que no puedo darle mi tiempo a mi esposa? Sí, ese es el problema. ¿De veras? Cualquiera de tus problemas se arreglarían si pasaras tiempo con Dios, porque Él procuraría la manera de enseñarte según tu necesidad. Pero somos tan maduros, somos tan grandes en la fe, somos tan grandes en las cosas de Dios que decimos, no, ¿y por qué? Yo estoy bien, mi familia está bien, mis hijos están en el coro. ¿Qué pasa? El que se humilla será, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No tenemos ni idea, hermano. No tenemos ni idea de lo que perdemos cuando perdemos la comunión con Dios. ¿Recuerdas cuando te enamoraste de Cristo por primera vez? La noche que te convertiste y llegaste a tu casa y abriste la Biblia y te la querías comer en una noche. ¿Te acuerdas? Cuando todo el que pasaba por ahí le decía, Cristo te ama, ten un folleto. ¿Recuerdas ese tiempo? Cuando deseaba ya que viniera el viernes para ir al culto de oración. Ahora hay tanto que hacer. Hay tantas cosas que hacer. Todo porque has perdido la esencial cosa, lo más importante en tu vida cristiana, tu relación con Dios. Quiero invitarle a todos ustedes y a mí también, porque también esto es para mí, que nos bajemos del tren de vida que llevamos. Y usted me va a decir, hermano, pero estoy sirviendo, estoy trabajando, y estoy ayudando, y estoy aquí y allá. Sí, hermano, bájate un momento de ese tren, bájate de ahí. Toma tiempo en la quietud de la soledad de tu alma y apártate con el Señor. Cuando el Señor Jesucristo iba a elegir a los apóstoles, ¿sabe qué hizo? Se apartó para orar. Todos dirían, Señor, tienes que preguntarles, a ver, ¿tú qué piensas? ¿Y cuál es tu doctrina? ¿No es cierto? Él no hizo eso, él se fue a orar. Cuando venían por él para prenderlo en Getsemaní, ¿sabe qué hizo el Señor? Se fue a orar. Se apartó a orar. Señor, vienen por tu vida, escapa. Busca una defensa, busca un buen abogado, Señor. No, él se fue a orar, a tener comunión con Dios. Bájate del tren. Bájate del ritmo de vida que llevas. Y dedícale una hora verdadera de comunión a tu Dios. Y ve si no Dios hace grandes cosas en tu vida. Que no ha hecho porque estás demasiado ocupado. Llegas a la casa y el Espíritu Santo te dice, ven, aquí estoy, mira, ven, te voy a enseñar algo bien hermoso que tengo para ti. Espérame ahí, estoy bien ocupado, tengo una cita a las 4. Y sales por la puerta. Yo quiero decirle algo, hermano. Todos nos animamos cuando vemos la Biblia, decimos, qué grandes hombres de la Biblia, ¿verdad? Los que fueron arrebatados por Dios, Enoch, Elías, Moisés, el gran legislador, Josué, el gran libertador, todos ellos hombres de impacto en nuestra vida, hombres de ejemplo. Déjeme le digo algo, hermano, ningún hombre ha sido grande por sí mismo, como usted nunca va a llegar lejos por sí mismo. Acérquese a Dios y Él transformará su alma. Vamos a orar. Oh Dios del cielo, cómo te rogamos, Señor, que nos bendigas. Si alguno hubiese aquí, Señor, que se apartó del mensaje y dijo, esto no es para mí, estoy tan ocupado. Yo te ruego por su alma, para que tú le muestres cuán grande eres. Y que los que estamos aquí oímos tu palabra y decidimos caminar contigo, podamos ver tu gloria, Señor. Gracias, Padre Santo, por hablarnos. Gracias, Señor, porque eres real y verdadero. Y cada hijo de Dios, Señor, es precioso para ti. Son tan hermosos los creyentes para el Altísimo porque les amó de tal manera que dio a su Hijo. Pero los creyentes estamos tan ocupados, Señor. No quisiera, hermano mío, siga orando, por favor. No quisiera que usted tomara una decisión por sentimiento. No quisiera. Que usted dijera, ahora sí, yo voy a... Y una emoción solamente, no. Si realmente su corazón se conmovió, si realmente el Espíritu del cielo le habló a su corazón y usted decide tomar el reto y decirle a Dios, Señor, yo voy a caminar contigo, voy a abrir tu palabra, voy a meditar en ti. No le voy a invitar a pasar al altar por el tiempo, pero Si Dios le habló a su corazón, póngase usted de pie diciéndole a Dios: Señor, aquí estoy yo. Póngase de pie. Póngase de pie. Aquí estoy, Señor. No tengo nada que darte. No tengo dinero, no tengo riquezas, no tengo abundancia, no tengo talentos, no tengo dones, no tengo nada, Señor, que darte. Pero si tú amas mi alma, esta es tuya. Yo te la ofrezco ahora, Señor. Gracias, Padre Celestial, por los hombres y mujeres sinceros que se han levantado, Señor. Bendícelos y muéstrales lo que tú puedes hacer con los que te aman. Gracias, Señor, por hablarnos, por enseñarnos. Gracias por tu palabra. Gracias por la comunión que en Cristo encontramos con el Padre ahora, Señor. Bendice a tu iglesia y llena, Señor, los hogares de esa hermosa vida cristiana, para que aquellos que caminan contigo sean un impacto a la vida de los demás. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor.